Bueno, muy bien, aquí estamos, la FM 94.9. Llega Roger Nelson. ¿Saben quién es Roger Nelson? Es Prince, que lanza besos. Esto es Kiss en la FM. Siempre. Take the Impresionante esa canción de Depeche Mode, siempre lo digo, Strange Love. Y ahora voy a poner otra canción impresionante de Madonna, tomando música de Gimme, Gimme, Gimme de ABBA para hacer Hang Up. Y suena aquí en la FM. FM en noviembre, una lluvia de clásicos. Una lluvia de clásicos. Ah! Bueno, muy bien, aquí estamos en la FM. Vea, voy a poner esta canción. Esto es de Miniteca, a propósito de Miniteca FM, que llega a las 6 de la tarde aquí hasta las 11 de la noche con Alejandro Villalobos, ¿no? Esto es de Miniteca, esto es Me Vale, es Maná en la FM. De clásicos. Clásicos. La FM. Siempre. neighbors and the spice is strong. Get into the hot stuff, let me pour a little song. Baby, let me show you how to do this. You gotta move this. You're doing fine. There's nothing to it. You gotta groove it. Come on and move this. Shake that body for people. Don't you know? Don't you know it's about time? Can you hear the jam is pumping while you taste a piece of mine? Many different flavors and the spice is strong. Qué rico respirar con Dani. Esto es Yo Quiero Respirar. Aquí en la FM está la radio de los clásicos. I'm breathing in the sun because winter's gone and love is in the air. And all that rain is gone. Look at all the happy faces everywhere. I don't know how long I've been waiting, how long I've been living in chains. But now I am sure I can't make it. Tomorrow I won't feel no pain. Yo quiero respirar.

FM en noviembre. FM en noviembre. Una lluvia de clásicos. Clásicos. La FM. Siempre. This time you're really leaving. I want your suitcase to say goodbye. Well, as my broken heart lies bleeding, Bueno, yo ya me despido. 6 en punto. Ya está listo acá Villalobos con su Viniteca. Eso va a estar buenísimo hasta las 11 de la noche. Y ustedes y yo nos seguimos mañana a las 2 de la tarde aquí en la FM. Esta es la radio Los Clásicos. No se les olvide. Yo soy Sarria. Nos seguimos mañana. Chao. La FM regresa en momentos con Alejandro Villalobos. Con Tutti Frutti el sabor debe continuar. Por eso repite un delicioso salpicón. Refréscate con la rica mezcla de fusión cítrica. Y sorpréndete con el nuevo Tutti Frutti naranja. Porque hasta Chris sabe que los sabores de Tutti Frutti son irresistibles. Salpicón, fusión cítrica y el nuevo Tutti Frutti naranja, que viene sin sabores artificiales, con vitaminas y llegan a precios irresistibles desde 700 pesos. Pruébalos tú también. Tutti Frutti, agítate. ¿Será un cantante? ¿O un deportista? Ya sé, es un actor. ¡Action! O puede ser una modelo. ¿O un presentador? ¿Qué famoso estará escondido debajo de la máscara? Descúbrelo en ¿Quién es la máscara? Sábados y domingos, capítulo doble, 8 de la noche. Canal RCN. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Luego de la captura del narcotraficante Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo, comenzó a circular por redes sociales una supuesta imagen de su cambuche en la zona rural de Necoclí, que fue ampliamente compartida. ¿Esto es verdad? Esa noticia es falsa y genera confusión. La imagen no era del cambuche de alias Otoniel, sino del campamento de un soldado del Ejército Nacional, quien la publicó en sus redes sociales un día antes de la captura del narcotraficante. Según lo confirmaron expertos, chequeadores y medios de comunicación. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. En Jumbo, hasta el 15 de noviembre, con tarjetas en Cosur, 60% en la segunda unidad idéntica en huevos y bebidas lácteas Alquería. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. ¿Ya ni los mejores memes te dan risa? Esa es una señal. Pide Cristal Aloe, el snack perfecto. Ese delicioso sabor que todos prefieren. Pide lo bueno, pide Cristal Aloe. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Supone pasas la nieve. Del cielo. A la mesa siempre llegan los invitados, la comida y ahora el nuevo hit sabor a mandarina. Ese sabor acidito, dulcecito, indescriptible. Ahora listo para disfrutar en todo momento, con vitamina C y zinc. Y además alcanza para todos porque la presentación de un litro llega por solo 3,000 pesos. Uf, ¿qué esperas para acompañar todas tus comidas con el delicioso sabor a fruta del nuevo hit sabor a mandarina? Hit, ese sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. Tetra un litro rinde aproximadamente 4 porciones. Un vaso por 240 mililitros. Hit es un refresco de fruta pasteurizado, variedad mandarina. Elige hoy tu Renault con póliza todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. 5:57 minutos, la hora en la FM. ¿Será que Logan, Sandero, Stepway, Duster, Oroch, Cactus, Alaskan o no, mejor una Koleos? ¿Ya elegiste tu nuevo Renault? Estrénalo ahora con póliza todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta...